12:35 minutos, vamos con nuestra sintonía habitual de la Escuela de Salud, en un horario un poco más avanzado de lo habitual, pero igualmente con tiempo por delante para ocuparnos de distintos asuntos, continuando con, por ejemplo, lo que es el ciclo de enfermedades más frecuentes en los niños. Estamos ya prácticamente finalizando en la penúltima sesión hoy. Hablaremos de los niños hiperactivos, niño autista y síndrome de Asperger, sobre preguntas qué es una embolia pulmonar, además de las cuestiones que ustedes nos quieran plantear. Y bueno, pues iremos también con otra serie de novedades que tienen que ver con lo que es la web holadoctorcarrion.com. Pero sin más, pasamos a saludar a Antonio, el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Bienvenido, Antonio, buenas tardes y, antes que nada, felicidades, por cierto. Vale, pues muchas gracias y, nada, como siempre, encantado de estar aquí con todos los oyentes de Radio Urique. Felicitaciones para todos los Antonio y Antonia y, por supuesto, para nuestro colaborador habitual, nuestro amigo de esta casa, Antonio Rodríguez Carrión, con el que hoy vamos a ver, como siempre, diferentes temas de gran interés. Pero, además, para comenzar, Antonio, quería hacer referencia a novedades que podemos ver ya en la web, ¿no? En tu web, holadoctorcarrion.com. Ya saben nuestros oyentes que, bueno, pues esta web refleja lo que es el contenido del libro sobre salud publicado por Antonio hace unos años, pero que además va a contar con un segundo tomo cuya información, antes de que se haya publicado o se vaya a publicar, de hecho, ya se puede consultar a través de la web, ¿no? Exactamente. Espero que de aquí a final de año, antes de final de año, pues ya esté el segundo tomo en público, pero que ya se puede ir tomando algunas referencias a través de la página de, como ha dicho Juan Carlos, holadoctorcarrion.com o simplemente tecleando en Google, doctor, ¿qué puedo hacer?, que es el título del libro, que puede encontrar en cualquier librería. Y en esto... que ha comentado Juan Carlos respecto a la web, decir que hay ya una serie de artículos que complementan el primer tomo. Y estos artículos, pues, entrando, ya digo, en la web, poniendo simplemente holadoctorcarrion.com, verán en la parte superior, la parte de arriba, una relación de todos estos temas que complementan al primer tomo del libro. En ello, pues, hay numerosos apartados y con numerosas referencias a artículos de prensa por los mejores catedráticos, los mejores profesores, las mejores instituciones científicas, en un lenguaje divulgativo que puede entender todo el mundo y que se acompañe también de vídeos. Una imagen vale más que mil palabras, y entonces un complemento. Entonces, en cada sesión podrán ver artículos de prensa explicando cada enfermedad y después vídeos de las distintas enfermedades, con ilustraciones en ellas, por supuesto, que para que sea comprensible muchos temas que muchas veces quedan un poco en el aire porque va uno al médico, hay poco tiempo, en 5 o 10 minutos no da tiempo a nada más que explicar lo más fundamental. Después hay cartas de hospital con informes, con palabras raras que no sabe uno qué hacer o cómo orientarse. Entra en internet y en internet hay mucha información muy buena, pero muchas veces se pierde uno de tanta información o porque un corte y pega y no sabe uno a qué atenerse. Pues bien, a través de este trabajo, que en fin tenía como tema, como meta, hacerlo antes del verano, y estamos a día 13 de junio, en fin, he logrado hacerlo antes del verano, que empieza el próximo día 21, y ya pueden tener a través de internet, ya digo, información sobre numerosas enfermedades y de una forma que yo considero muy completa y que así complementa al tomo 1, donde hay otra serie de enfermedades muy frecuentes en las que he estado yo viendo normalmente durante los 40 años de ejercicio. Pues esto es un resumen solo de lo que, la verdad es que si se entra en la página, insistimos, holadoctorcarrion.com, puedes ver numerosos temas novedosos con respecto al primer tomo. Entras dentro, hay artículos de prensa, se habla de, se enlaza información, evidentemente, sobre esas enfermedades, hay vídeos, incluso asociaciones que pueda haber sobre esas enfermedades. Antonio, esto te ha costado más de unas horitas, ¿eh? Yo creo cientos o miles de horas. Llevo más de 3 años haciendo este trabajo. Un trabajo que antes yo he buscado en internet, por si ya estaba, lo habían hecho otros autores, pues no perder yo el tiempo en esto. Para mí, desde luego, no ha sido una pérdida de tiempo porque no he visto ninguna web que sea igual o parecida. Entonces, pues ha sido un trabajo que yo creo que ha merecido la pena y que, en fin, está a disposición de todo el mundo que quiera saber algo más en un lenguaje, ya digo, entendible, sobre la mayoría de las enfermedades que pueden ellos pensar. Y que, en fin, aunque hay miles y miles de enfermedades, pero, en fin, de las más frecuentes, y hay muchas horas invertidas y que se la pueden ahorrar, pues, y además con garantía de que es información de calidad, porque ya digo, la he seleccionado entre los mejores libros, los mejores autores, y yo creo que le va a gustar. Bueno, pues un trabajo y un esfuerzo grandísimo, que ya decimos, puede verse desde ya en la página web Hola, Doctor Carrión, y bueno, pues que se puede consultar desde ya. Sí, en este segundo tomo, pues podrán ver, por ejemplo, temas sobre alcoholismo, sobre alimentación y nutrición, sobre el cáncer, sobre el colesterol, sobre la diabetes, sobre las drogas, sobre el ejercicio físico, sobre enfermedades infecciosas, sobre enfermedades raras, enfermedades de transmisión sexual, sobre la fertilidad, el embarazo, el parto, el aborto, geriatría, obesidad, dietas, problemas del oído, problemas de los ojos, problemas de la piel, sangre, tabaquismo, tiroides, traumatología, medio ambiente, en fin. Es un trabajo bastante grande y que complementa, ya digo, a lo que ya hemos visto en el primer tomo, que era de primer auxilio. Este primer tomo también tocaba respiratorio, corazón, circulación, ginecología, andrología, digestivo, neurología, reumatismo, en fin, ya eso era el primer tomo, y con este, pues, que el primer tomo está en papel, está en libro, este, pues, esperemos que para final de año esté en papel, pero mientras tanto ya se puede consultar muchos temas a través de la página web de internet, horadoctorcarrion.com. Pues ahí queda, queríamos hacer ese avance antes de introducirnos ya en lo que es el tema de la jornada, continuando con el ciclo de enfermedades más frecuentes en los niños, decimoquinta sesión, la penúltima, la última será la próxima semana, y hoy nos vamos a ocupar de niño hiperactivo, niño autista y síndrome de Asperger. Vamos a entrar de lleno además porque nos están llegando un buen número de preguntas de los oyentes, como siempre, ¿no? Que colaboran, participan con este espacio. Ya decimos, Antonio, hoy, bueno, pues con este tipo de enfermedades. Sí, vamos a tocar un tema que es muy importante. Es muy importante porque afecta a muchísimas personas, muchísimas familias y muchos niños. Y es el tema del niño hiperactivo y, por otra parte, después del niño autista. Por niño hiperactivo, pues muchas veces, pues, tenemos como referencia al niño que es muy inquieto, muy juguetón, que no para. Y dice, este niño es un niño hiperactivo. Bueno, el niño es muy activo, pero dentro de esta palabra síndrome hiperactivo se entiende en medicina otra cosa. Es un problema psicológico. El niño hiperactivo es aquel que tiene un problema psicológico y que precisa un tratamiento complejo por parte de los padres, de los maestros y de los médicos. Es decir, que no es el niño simplemente que es juguetón, que no para y ya está. No. Para que sea un niño hiperactivo, como un problema médico, tiene que reunir una serie de requisitos que, si quiere, pues ahora comentamos. Sí, hay que decir que eso, que no se trata solo de un niño inquieto, sino que hay, desde luego, se trata de algo más. Y bueno, pues, ¿qué sería, por ejemplo, eso, algo más? Sí, pues no es un niño mal educado. Es decir, hombre, puede haber un niño que tenga problemas de síndrome hiperactivo y sea mal educado, pero no. Es otra cosa diferente. Es un niño que el niño hiperactivo tiene un problema que lo caracteriza porque es descuidado, es olvidadizo, se le olvida las cosas, no presta atención a lo que se le dice o hace todo lo contrario de lo que se le dice, no está sentado ni un momento en la silla, lo sienta y al momento se levanta, va para acá, para allá, es incansable, no piensa lo que hace, lo hace todo a lo loco. Cuando se le pregunta, cuando se está haciendo la pregunta, antes de que hayamos terminado de hacer la pregunta, ya está respondiendo sin saber exactamente lo que se le va a preguntar. No tiene paciencia para hacer las tareas, empieza algo y al momento la deja. Cuando hay que hacer turno para algo, él no espera ningún turno, se adelanta a todo el mundo. Se enfada a menudo y además no le importa que le castiguen. Siempre se quiere salir con la suya y por tanto los amigos no quieren jugar con él. Suele sacar malas notas en el colegio, a pesar de que es muy inteligente o tiene una inteligencia normal. Siempre se está metiendo lo que hacen los demás. No se lleva bien con los maestros ni con los compañeros de clase. En fin, todas estas son los síntomas que caracterizan a un niño hiperactivo, aunque uno tiene estos síntomas más acentuados, otros menos, y en fin, que es relativamente frecuente porque afecta a uno de cada 30 niños. Así que cuando veamos muchos niños en una escuela, uno de cada 30 es un niño hiperactivo. Y es más frecuente en los varones que en las niñas, ¿eh? 4 veces más frecuente en los varones. Así que este es un tema muy importante porque quien más y quien menos conocerá niños de estas características y necesitan un tratamiento cuando son pequeños, porque si no pueden tener problemas después cuando se hacen más mayores. Porque, como destacabas antes, ¿no? No se trata de un problema de educación, sino de un trastorno de la salud. Exactamente, es decir, que es un problema de salud, ¿eh? Que se acentúa si la educación no es correcta, ¿no? Pero que aunque la educación de los padres y de los profesores sea la correcta, estos niños tienen ese problema, tienen estas características. Mm. Y entonces, cuando el niño va a su bola, hace lo que da la gana, a pesar de que se le enseña, pues hay que tener presente que puede tener un trastorno de hiperactividad. ¿Y el niño hiperactivo, por fuerza, será un fracasado el día de mañana porque no atienda en el ámbito educativo, etcétera? Hombre, el comportamiento de estos niños pueden darle problemas de aprendizaje y de relacionarse con sus amiguitos y con el entorno y hasta consigo mismo. Pero con una atención adecuada y toda esta actividad que él tiene se le puede canalizar, se le puede canalizar y hacer y puede llevar una vida completamente normal. Y además, como es tan activo, si se canaliza adecuadamente, puede sobresalir, puede, en el día de mañana puede sobresalir sobre los demás por sus buenas cualidades, porque también tiene muy buenas cualidades. Entonces lo que es importante es canalizarlo para que toda esta energía vaya hacia algo positivo. Parece que hay una serie de factores que favorecen la aparición, ¿no? Sí. Hay factores, aunque no se sabe exactamente definitivamente cuál es el trastorno que origina esta actitud o esta conducta, se ve que hay un factor hereditario en la herencia, porque en gran número de casos los padres también fueron hiperactivos cuando eran pequeños. Esto dice, no, es que es igual que el padre, es igual que el abuelo, el padre era así, dice la abuela, ¿no?, del niño. Bueno, entonces es bastante frecuente que haya esto. También se está estudiando si hay factores ambientales, porque parece ser que el plomo en el aire, ¿no?, partículas de plomo, así como colorantes, edulcorantes y azúcares en los alimentos, estas cosas que le echan artificialmente al alimento, pueden influir en la aparición de este problema. Y también problemas durante el embarazo o durante el parto, así como que la mamá durante el parto o durante el embarazo haya tomado tabaco o alcohol, parece que aumenta la frecuencia de estos casos de aparición de niños con hiperactividad. ¿Para el diagnóstico, para saber de forma certera que se trata de ello? Sí. Primero, lo que lo sospecha son los padres y los maestros, que son los que están en contacto con el niño. Ven que el niño se lleva bien con los amigos, que es distraído, que no para. Entonces, ante esta sospecha, pues se consulta con el psicopedagogo y ya el psicopedagogo pues le hace un estudio más profundo y si fuera el caso, pues se envía al neurólogo. Además, se efectúan en el niño diferentes tests y análisis y exploraciones para ver si hay algún problema de fondo. Pues tratarlo también y ver la intensidad que tiene el cuadro para saber qué medidas tomar. Y en cuanto a la evolución, ¿tiene cura, entre comillas, esa hiperactividad? Pues este niño normalmente es que hiperactivo, lo es hiperactivo toda la vida. Lo que pasa es que con un diagnóstico precoz, temprano, y un tratamiento adecuado, estos niños pues suelen ser personas muy, muy creativas, son dinámicas, tienen harto sentido del humor, son muy amigos de sus amigos, y no tiene miedo a asumir riesgos de empresariales o de otro tipo. Ahora bien, si no se trata adecuadamente o el tratamiento es incorrecto, las consecuencias pueden ser muy negativas, tanto para los padres como para los maestros y sobre todo para el niño. Así que el tratamiento individualizado de estos niños, sin sobreprotegerlos, sin estar continuamente dándole mimo, pues es muy importante. Y así que ante la duda de estos críos que sacan malas notas, que no paran, que son demasiado inquietos en comparación con los demás, pues habla con el maestro, habla con el psicopedagogo, por si hubiera que hacer alguna intervención, pues hacerla lo antes posible. Hablamos de otro trastorno del comportamiento infantil, ¿cómo sería en este caso el autismo? ¿Qué es el autismo, Antonio? Bueno, el autismo es un trastorno infantil también, pero casi lo contrario que la hiperactividad. Son niños que se aíslan, que en sí mismos. Son niños que antes de los 3 años ya empiezan a tener unos movimientos extraños, está como retraído, muy tímido y tiene poco interés por las cosas que les rodean. Es todo lo contrario del niño hiperactivo. Hay veces que este comportamiento puede tener diferentes manifestaciones dependiendo de un niño a otro, no siempre igual. Y entonces esto es lo que da lugar a diferentes tipos de autismo. Hay autismo de muchos tipos y lo que se llama espectro autista, ¿no? Espectro significa precisamente que hay una gran cantidad de síntomas y de signos diferentes dentro de un mismo trastorno, ¿no? Entonces el trastorno del espectro autista o el espectro autista pues engloba, ya digo, a trastorno de la conducta, de aislamiento, movimiento extraño, poco interés en lo que le rodea. Y aparece aproximadamente en 1 de cada 100 niños. Y también bastante más frecuente en varones que mujeres, que en niñas, ¿no? En 5 veces más frecuente en niños que en niñas. Sí. Y además hay que tener presente que muchas celebridades internacionales han sido autistas desde pequeños y después han llegado a todo lo más alto. Ahora lo veremos. ¿Se conoce la causa de este inicio del trastorno? Pues se desconoce. Se desconoce la causa concreta. Y nada tiene que ver, por supuesto, con eso de que es un niño malcriado. Nada. Es un trastorno que aparece por motivos todavía no fácilmente conocidos y que no tiene nada que ver con una mala crianza. ¿Y sobre el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico lo da el comportamiento del niño. Todos los niños pues tienen en general unos comportamientos diferentes unos de otros. Unos son más revoltosos, otros son más tranquilos. Unos son más sociables, otros menos. Todo eso es lo que se considera normal. Ahora, el niño autista destaca sobre los demás porque es muy retraído, no se comunica y además es muy obsesivo en ciertas actividades. Es como decíamos, un poco maniático, ¿no? Si le gusta, que digo yo, la estampita, nada más que ve estampita. Si le gusta disfrazarse, nada más que disfrazarse. En fin, que es muy, muy selectivo y muy obsesivo con ciertas actividades. Cuando los padres detectan que el niño un poquito raro, ¿no?, este extraño comportamiento, es importante ponerse en contacto con el psicopedagogo para que estudie el caso y haga un diagnóstico definitivo. Hay que tener presente que hay personas que tienen rasgos un poco autistas, que son, como dicen, un poquito raros, ¿no?, pero que no significa que tenga ningún trastorno. Cada uno somos como somos, ¿no? Pero solamente cuando destacan mucho, cuando ya es demasiado en muchos aspectos, es cuando puede tener dificultades en la vida y entonces cuando es importante diagnosticarlo de chiquitito para que el psicopedagogo pues actúe y pueda tener una vida completamente normal y además muchos de ellos llegan a ser grandes celebridades porque son personas muy responsables que se dedican en profundidad a su profesión y llegan a todo lo alto. ¿Había tratamiento como tal? No existe el tratamiento, no hay medicamento. Es decir, para ellos no hay medicamento, no hay medicina, sino el tratamiento por parte del psicopedagogo. Y por parte de los padres, por supuesto, y profesores y maestros que deben actuar en fin, de forma conjunta para que todo esto vaya a buen término. Así que un niño con un trastorno que le hace sobresalir incluso, ¿no?, en algunas capacidades, aunque en otras... pues sí que son más retraídos. Sí, entonces lo que hay que hacer es que estas capacidades que tiene un poquito más deteriorada o menos acusada que los demás, pues acentuarla, ayudarle, apoyarle, estimularle y sobre todo en la que ellos destacan, pues sobre todo estimularle también para que destaquen más todavía y en el futuro puedan llegar a todo lo que ellos quieran hacer. Y para concluir con el tema, el síndrome de Asperger, Antonio, ¿qué es? Sí, el síndrome de Asperger es una variedad leve del autismo. Es personas autistas, pero con unos rasgos, es un poquito raro, ¿no? Es igual que el autismo, pero más leve, bastante leve, ¿no? Aquí no hay problema del lenguaje, aunque ya digo, puede haber otras manifestaciones de todo lo que hemos comentado del autismo. Y ya digo, tratamiento medicamentoso no hay, y lo único que hay es ayudarle que mejore sus capacidades. Y esto en general suele durar estos trastornos, bueno, estas pequeñas alteraciones, pues para toda la vida. Pero en fin, que realmente hacen una vida completamente normal. Pues eso ya decimos. Sobre esta penúltima sesión, la próxima semana ya concluirá lo que ha sido este ciclo de enfermedades más frecuentes en los niños. Efectivamente, ya la semana que viene, pues daremos ya, antes de que llegue el verano, pues daremos la última sesión, que será los signos de alarma en pediatría. Es decir, cuando unos padres tienen al niño enfermo y hay algo raro, y cuando deben acudir de forma inmediata al médico, al servicio de urgencia o al hospital, para saber una fiebre, una convulsión o un golpe, que en fin, una especie de resumen de todo lo que hemos visto en estas sesiones. Será ya el próximo miércoles, antes de concluir. De todas formas, hoy nos vamos a quedar, por supuesto, también con las preguntas de nuestros oyentes y la que teníamos por aquí prevista. Por ejemplo, nos dice una oyente, ¿a qué se debe tener el hígado graso? El hígado graso, no siempre, pero es muy frecuente en personas que han tomado bebida alcohólica en abundancia. Bueno, es decir, que han bebido, y es una de las causas, hay personas que nunca han bebido alcohol y también pueden tenerlo, puede ser por algunos medicamentos, por herencia, pero en fin, una de las causas es el alcohol. Y bueno, pues esto sería más bien un tema completo, un programa, pero aunque sea de forma sintetizando, Antonio, diferencia entre bronquiolitis, neumonía y tosferina en bebés. Sí, la bronquiolitis es parecido al asma en edad en el adulto. Son unos espasmos, la bronquiolitis, que aparece en los bronquios más finitos que tiene el niño al final del aparato respiratorio, y están producidos por un virus, ya de ello hablamos. En fin, de todas maneras, es bastante frecuente la bronquiolitis. Quien tenga interés puede entrar en Radio Ubrique y buscar, porque uno de los temas. Ese fue uno de los temas, además, dentro del ciclo. Y ahí está el texto escrito, es en todos los programas que hemos visto de pediatría. Bueno, si esta persona tiene el libro que escribí, pues, o en la biblioteca puede consultarlo en el libro, pues busca, le pide al bibliotecario aquí en la biblioteca el libro Doctor, ¿qué puedo hacer? Y ahí vienen todas las enfermedades de pediatría que hemos comentado, en fin, las de ginecología, todo. Son 1000 páginas de consulta, y ahí puede ver exactamente por qué se produce y cómo, pero es, ya digo, es una infección por un virus y que produce síntomas en el niño parecido al asma. Después la bronquitis era la otra, ¿no? La neumonía. La neumonía es una infección, generalmente por bacteria, puede ser por virus, y ahí hay fiebre muy elevada, mal estado general, no suele haber pito en general. La diferencia, el niño, la neumonía es mucho más grave que la bronquiolitis. Y después, y por último se refería a la tosferina. Y la tosferina es otra infección, esta ya es una infección que tienen los niños, pero que es muy rara, es muy rara ya por la vacuna. Se suele vacunar, ya, ¿no? Se suelen vacunar y da una tos seca, persistente, que no para, una tosecilla, como dicen, escaecía, ¿no? Tos perruna, que le llaman. Y el angelito pues lo pasa bastante mal, pero en fin, es raro. Es raro porque ya no mete con las vacunas, pues no, es muy raro que aparezca. Y la última cuestión que teníamos por aquí, que anunciamos al principio, ¿qué es una embolia pulmonar? Sí, una embolia pulmonar es un atasco en un vaso sanguíneo que sale desde el corazón. Es decir, la arteria pulmonar es un vaso sanguíneo que sale desde el corazón y lleva sangre a los pulmones para que allí suelte el anhídrido carbónico o el CO2 y coja oxígeno. Pues bien, hay veces que esa arteria, ese vaso sanguíneo que lleva la sangre desde el corazón a los pulmones, se atasca por un coágulo de sangre. Y eso se llama embolia. Cuando un vaso sanguíneo se atasca porque hay un coágulo de sangre, se llama embolia. ¿Qué ocurre? Que esta embolia pulmonar, de la arteria pulmonar, que es la que sale del corazón y va a los pulmones, al atascarse, pues no lleva sangre a los pulmones. Y si no lleva sangre a los pulmones, pues no respiramos. Es como si parara una parada respiratoria, no coge oxígeno, y es muy grave. y suele ocurrir, sí, es relativamente frecuente, relativamente. Ahora que ya llega el verano, siempre comentábamos el síndrome de la clase turista. Puede aparecer en diferentes situaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, después de una operación quirúrgica, que donde la persona está en una operación de abdomen, suele ser frecuente, o en personas que viajan largos trayectos, como por ejemplo de aquí a América, que son 10 o 12 horas de avión, están mucho tiempo con la sangre enlentecida, porque al no hacer ejercicio la sangre circula lentamente por los vasos sanguíneos, y al circular lentamente es más favorable que se produzcan coágulos. ¿Qué significa? Si se forman coágulos, pues esto va circulando por la tubería, que es el vaso sanguíneo, y cuando se estrecha, ¡pum!, lo atasca y se produce una embolia. Entonces, personas que ahora en verano, que circulan muchas horas en coche o en autobús, por son largos viajes o en avión, pues tienen mayor riesgo, sobre todo si ya padecen de alguna enfermedad, de diabetes, de corazón o algo, de que se les forme un coágulo. Ese coágulo llega hasta el corazón, del corazón sale por la arteria pulmonar y produce una embolia pulmonar. Aparece un dolor fuerte en el pecho. Esto es la embolia pulmonar, un dolor aparece de pronto, ¿eh? No es poquito a poco, sino aparece de pronto un dolor fuerte en el pecho con sudoración fría, la persona se pone pálida, idéntico a un infarto. Como si le hubiera dado un infarto, y me ha dado un infarto, estoy malísimo, que me falta el aire. Y entonces después le hacen una exploración, que es una radiografía especial, y se ve que está atascada ese vaso sanguíneo, y ya se empieza a poner un tratamiento, en fin, pero que muchas veces es mortal, ¿eh? Así que entonces, personas que viajen mucho en avión, salir a los pasillos y andar, moverse, o si va en coche o autobús, cada hora y media o dos horas que para el coche, andar por un poquito, en una venta o algo, para que la circulación, bueno, y las personas que están operadas, especialmente de vientre, o tienen varices muy grandes, y tienen la pierna inflamada, porque se le inflama, que puede tener una tromboflebitis y también es propensa a formarse esta embolia. Le mandarán una inyección debajo de la piel, ¿eh?, para prevenir los coágulos, esto, y ese es el tratamiento. Pues todo ello en torno a la embolia pulmonar, uno de los temas también dentro de las preguntas que queríamos abordar en el día de hoy. Nos vamos a quedar en este punto. No sé si Antonio quería añadir. Sí, quedó pendiente de la semana pasada una pregunta sobre la sandía y el melón. Es cierto que lo comentaste un poco, sí, pero dijiste sí, que. Sí, nada, lo estaba comentando así, igual. Prácticamente a los 6 o 7 meses ya se le puede dar perfectamente, como es lógico, siempre trituradito, porque si no se pueden atorar. El peligro de los bebés y de los niños pequeños es el atragantamiento. Así que siempre hay que dárselo a los niños todo, eso lo sabemos todos, en forma de puré, machacado, hasta que ya el niño pueda tragar adecuadamente, que sea más mayorcito, y ya entonces puede comer, pero mientras tanto puede tomarlo a partir de los 6 meses, pero como siempre, triturado y en forma de puré. La sandía, que es por lo que nos preguntaban la pasada semana. Así. Pues ahora sí, vamos a concluir aquí porque además tenemos un nuevo encuentro con la actualidad local enseguida. Nos vamos a quedar con novedades relacionadas con lo que es la cuarta carrera solidaria que organiza Ubrique Dame Tu Mano. Hay diferentes novedades que le vamos a comentar a continuación y entre otras la asociación que hace un llamamiento para posibles voluntarios. Le hace falta una treintena de personas que se coloquen en distintos cruces y demás para el corte de calles. Y bueno, pues aunque ya ha habido una respuesta positiva por parte de un buen número de personas, todavía le sigue haciendo falta esa colaboración de voluntarios que, por favor, se solicita, se ponga en contacto con Ubrique Dame Tu Mano. De todas formas, enseguida vamos a quedarnos con una de sus integrantes para llevarles las novedades sobre lo que será esta carrera que tenga lugar el próximo sábado. Oferta radio especial verano. Permite los remedios. Tu radio. ¿Tienes el graduado en secundaria? ¿No tienes el bachillerato y te gustaría ir a la universidad? ¿Te quieres?